Ya no puedo ocultarlo más. Estoy loco sin tu amor. Que me des la oportunidad de mostrarte que si no estás, sobrevivo. Que te animes mi vida a probar. Y que entiendas que no importa qué dirán. Si yo te amo con locura y compasión. Que no importa el que dirán. Si yo te amo con locura y compasión. Pasado. Que te animes mi vida a probar. Y que entiendas que no importa el que dirán. Si yo te amo con locura y compasión. Incomparable. Que te animes mi vida a probar. Y que entiendas que no importa el que dirán. Si yo te amo con locura y compasión. Incomparable.